de caserío, así es mi caserío. Yo soy de calentón, pero en la brea estamos fríos. Cabrón, a mi familia vende droga hasta mi tío. De miedo me voy preso, mato y muero por lo mío. Porque así es caserío, así es mi caserío. La vez vistieron mío, solo en medio se los crío. Me dijo que le pierde, pues entonces hacemos un trío. Lo amo, pero me amo más a mí y no confío. Yo camino como rey, como cinco horas me tiene que encerrar. Rey, bebé, te descabrón, entra mi JC de NBA, Tú sabes que si un enemigo coquetea, voy a sacar los 50 rifles de Grey. Brr. Mi caserío, lo quiero encendido. La guerra, lo tiran, mal tiempo, sorrí. No me sé que nunca ni la posteo en la red. Ponerle el trabajo fácil a la niña no se puede. Pero esta fuga vile y una que sepa que se quede. Porque esa puta cela no son cuentos de tele. Pensando a veces miro tu retrato. Vestíame con asesinato. Tengo mi equipo con la que mato. Saqué 5 y no gano el campeonato. Así es el caserío, así es mi caserío. Yo soy de calentón, pero en la brea estamos fríos. Cabrón, en mi familia vende droga hasta mi tío. Ni miedo, me voy preso, mato y muero por lo mío. Porque así es el caserío, así es mi caserío. La invirtieron mío, solo en medio se los crío. Me dijo que le pierde, pues entonces hacemos un trío. Lo amo, pero me amo más a mí y no confío. Beat, beat, bizarra. Ey. Beat, beat, bizarra. La OLEA y la primera esta vez de Argentina y la segunda de Anuel. Real hasta la muerte y te ve.